La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De noviembre, es día jueves. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Capítulo 15. Tres parábolas. Hoy escuchamos las primeras dos. Y en esta ocasión, la siguiente parábola del hijo pródigo, no la escuchamos. La escucharemos en otro momento. Dos parábolas que hablan de salir, de buscar, de encontrar. Dos parábolas que hablan de misericordia. La misericordia de Dios, expresada en su plenitud, está en Jesús. Es Jesucristo, el Hijo amado del Padre. Y si es así, nosotros discípulos, de cualquier modelo, estamos invitados a vivir la misericordia, a ser misericordiosos, como mi Padre Celestial es misericordioso. Y es que no podemos ser buenos discípulos, ser buenos cristianos, si no somos misericordiosos. Si organizamos nuestra vida al margen de la compasión, al margen de salir al encuentro, de salir a buscar hasta encontrar, nuestra vida no tiene sentido. Por eso hay que asumir lo que estas parábolas nos están diciendo con claridad, con responsabilidad, con generosidad. Así lo presentan las dos parábolas de este día. Está claro que hay que salir a buscar la oveja, hay que salir a buscar la moneda. Está claro, pero también está claro el final. La alegría se repite en dos, tres ocasiones. La alegría del encuentro. Es necesario alegrarse por el retorno de la oveja perdida, por la integración de la oveja perdida, por haber encontrado la moneda. Todo esto, pues, trasciende. La misericordia siempre, siempre trasciende. ¿Por qué razón? Porque nos lleva a salir de nosotros mismos, nos lleva a cuidar de los demás, nos lleva a cultivar la capacidad de la generosidad. Sí, eso es la misericordia. Yo creo que no puede haber un corazón más sano y más santo que el corazón generoso. Busca hasta encontrar. Es día jueves, haz de este día un gran día.